esta. ¿Pueden confirmarme, por favor, si el material es que no la ve? No sé, que se puede poner como 1230, ¿me he seguido? Menos uno, si no. Claro. ¿Eso cabe cuánto? En 1, 2, 4, 6. Operamos. ABC por 1000, ponernos el ABCD. Y a la derecha le pone 3 ceros, si no. Ya es multiplicado por 1000. A la ABCD por menos 1 sale menos ABCD. ¿Vale? Igual cuando. Un número que acabe en 1, 2, 4, 3. ¿Qué más? Ya, ahora. Bueno, me pide la suma siempre radicando, ¿no? Pues esta diferencia lo pones en columna. Así, mira. Ponemos por acá. A, B, C, D, 0, 0, 0. Ponemos la barra. La barra. Eso. Menos que menos a veces. A, B, C, D. 14.400. Ya, bueno. Esa diferencia. Por acá. 14.630. Esa diferencia. 14.600. Ya. Ahí está. Te digo así. Pasa como sigue, mira. ¿Sabes qué? La suma de cifras. Nos pide la suma de cifras. Cuando aquí por ceros, para poder restar, tienes que expresarse a partir del décimo, ¿no? Suma. Entonces, bueno, a la final, ¿cómo queda? Mira, aquí va a quedar justamente 10, 9, 9. Y aquí ya no queda D. ¿Cuánto queda? D menos 1. Esto queda D menos 1. Así es. Entonces, ¿qué tenemos por acá, mira? ¿Esto queda cuánto? Sí. En 1. Raíz, recibo máximo. Esto acaba en 1, 2, 4, 6. Y acá supuestamente cifras. El doble del resultado. Bien. Entonces, ¿qué digo por acá? D menos D6. Entonces, ¿cuánto vale D? Ah, D vale 4. B menos C4. Sí, se vale 5. B menos B2. B vale 7. Ya. Mira, si D vale 4, ¿cuánto vale D menos 1? 3. 3 menos 6 es 1. Ah, entonces sí, sí, la sería ¿cuánto? 2. ¿Quién puede responder la pregunta? A ver, ¿qué te pide? Mira. Pide cuánto vale el A menos B menos C más D. Después, entonces, repasamos. El A vale 2, el B vale 7, el C vale 5 y el D vale 4. Suma los positivos, 2 más 4 te da 6 y 6 menos 12, ah, sale menos 6. Esta es la respuesta, menos 6. Lápiz C. Listo. Y salimos en cuanto a este parámetro. O sea, cuando aparezcan 9, es el método que se recomienda. ¿Ya? Continuamos. ¿Cómo lo podemos prender acá, muchachos? Puedo colocar así mi esquema, ¿no? Puedo colocar así mi esquema. Un número de 5 cifras, puedo colocar A, B, C, D. A, B, C, D, E, ahí está. Es mi numeral. Y luego le saco raíz cuadrada. Y al sacarle raíz cuadrada, ya sabes que vas a tener cuántas cifras. Muchachos, ¿cuántas cifras tiene la raíz? Habla. ¿No? ¿Cuántas cifras tiene la raíz? ¿Cuántas cifras deberá tener esta raíz? Ya, bien, Juanes, ahí tenemos el problema siguiente, problema 4. ¿No sabes qué? La 10 para el problema 4 es algo similar al problema 3, aplica analogía nada más. Digo, aplica analogía. Pues cuando estás en base 10, ¿no hay qué? La cifra máxima. Un número que lo base. Yo pregunto, si estás en base 7, ¿qué es 6? La cifra máxima. Un número que lo base. Entonces, joder, el método dice algo parecido al anterior. Se procede así, mira. Es que voy a marcar un número, mira. A ver, número. A, B, C, D, numeral. Va de 7 por el número 666. Va de 7. Igual un número que termine 1131, va a decir. Ya. Ahora mira. Puede ser que tú cuentas en base 10 cuando tienes 999. Si tú le sumas más 1. Mira, del mayor número de cifras, ¿qué sigue? El menor número de cifras. Supuestamente el mismo. En base 7, igualito, mira. Si yo tengo por acá el 666, base 7. Si le sumo 1, ¿qué se dice? Del mayor número de cifras se escribe el menor número de 4 cifras. 1, 0, 0, 0. Pero se ve que más de 7. ¿De acuerdo? Ah, entonces quiere decir que este número que está acá. Mira, ABCD. Base 7. Ese número que está acá sería esto, con eso. El número mínimo es 7, pero menos 1. O sea, sería así bien. Parece jugar. La unidad con 3 ceros. Base 7, pero menos 1. Es equivalente. ¿Igual a cuánto? Un número que termine 1131. Vas a decir. ¿Te acuerdas? ¿Sabes qué? Ahora hacemos los 7. Multiplica. ABCD por 1000. Pones tú A, B, C, D. Y a la derecha le pones los 3 ceros. Y así ya has multiplicado por 1000. Porque solamente tienes 3 ceros. ¿De acuerdo? ¿En qué está? Está justamente. Vas a decir. Ahora, ABCD por menos 1 sería menos ABCD. Va a decir. Ya. ¿Igual a cuánto? ¿Un número que termine? 1131, va a decir. Ya está. ¿Sabes qué? Igual que el problema anterior, ¿no? Esto simplemente lo pones en columna. A ver. A, B, C, D, 0, 0, 0. Numeral. 9 menos D, este vale 7. Ya, menos el número ABCD, ahí está. A, B, C, D. Va arriba. Base 7. Esa diferencia, orga, esa diferencia. Oh. Esa diferencia. ¿Te acuerdas de la primera cifra de la raíz? ¿Cuánto de acuerdo. Es la primera cifra de la raíz, muchachos? ¿Cuánto es? Ya vale 9. Es. Dato, ¿no? 1131. Por acá. 1131. Va a decir. Y acá supuestamente hay más cifras. Sí, ¿no? Listo. Bueno, como acá hay ceros, a partir de va a prestar. Cuando usted se me hace 10, al final le queda 10 y puro 9, ¿sí o no? Ya, analogía, bueno. Si usted se me hace 10, ocurre eso. ¿Qué ocurre más de 7? Al final de prestar, aquí va a quedar, mira, 7 la base. Que uno menos. 6. 6. Y después esto ya no queda de. Queda uno menos. Ahora queda pues cuánto. De menos 1. Y si ese que. Entonces, decimos los 7. Que se cumple aquí iguales. Si M3 es 7 menos 10 es 1. Entonces, el D es igual a 6. 6 menos 3 es 3. El valor de N. 3 vale 3. 6 menos 9 es 1. El D vale 5. 3 al cuadrado. Una pregunta. Si D vale 6, ¿cuánto vale D menos 1? 5. Entonces 5 menos 6 es 1. Si 5 menos 6 es 1, ¿cuánto vale el A? El A vale 4. Y le añado esa cantidad. Ya está. ¿Qué te pide a ti? ¿Cuánto vale el A más B más C más D? Te dice, por lo tanto. Entonces, muchachos. El A más B más C más D es igual a cuánto? Ahí sumemos 18. Ojo que es 9-9. ¿Cuál es la clave? Ojo que es 9-9. O sea, voy a tener que bajar el bloque que me dice. Es el método para la mitad. Pues ese método de los 9 también se aplica en otra base. O dos cifras máximas nada más. Perdón, pero B vale 9. B vale 9. Continuamos. ¿Y cuánto tiene que ser C si B, si M ya descubrí que vale 3? Mira, M ya descubrí que vale 3. 9 menos C, me da 3, se vale 6. Ah, ya, o sea, acá es 96. Acá es 96. Pregunta, ¿qué cifra le voy a agregar ahí? ¿Quién va a la derecha del 3? Háblame. ¿Quién va a la derecha del 3, muchachos? No quiero que se pase. Ya, no quiero que se pase. ¿Quién iría a la derecha del 3? Acabe. Dale aquí, ya, ya. El 1, señor. Mira, el 1, muchachos, el 1, el 1. El 1, y hasta el 1, pues, porque si fuera 2, va a salir 3 cifras, pues, muchachos. 61 por 1, 61. Ya está, no hay más. Acá hay 61. Ya. Y ese 1, vamos a ver. Lo colocas a la derecha, el 3. No, pues. Esa va la pregunta 5, ¿qué dice? Se efectúa la división de un número por defecto y por exceso. Esto sale 35. ¿Ya? Por lo tanto, dice los restos 9 y 8 respectivamente, ¿no? Pero baja de... ¿Ya? ¿Sabes qué? Yo primero pongo mi división por defecto. Baja, ¿ya?, de... Pongo la división dividendo, de... divisor, cociente y residuo. 9 menos de... Bueno, lentamente. De vale 8. Sí. Se efectúa la división de dos números por defecto y por exceso. Por lo tanto, los restos 9... Y dicho repetidamente. Ah, dice repetidamente. Ese 31 lo duplicas. O sí que, 9 que es R sí por defecto. Te pongo por gato. Dice R. Vale, 9. Por esa misma cifra la multiplicas. 18 es R por exceso. O sea, residuo por exceso. Por favor, dime quién sería el que acompaña al 62 y también eso le multiplica. Parece. Si el cociente es 5 tercios divisor. Ya, Juan, para hacer tres comparaciones, mira, a 1 7. ¿Qué pasaría si yo al divisor, vamos, que está acá, sería? Yo le pongo una cantidad que tenga tercia. Mira, acá va. Le pongo, ¿sabes cuánto? Le pongo 3K al divisor. Entonces, el cociente va a ser 5 tercios de 3K. El cociente va a ser 5 tercios. ¿Qué numerito le debo colocar al cociente? Del divisor, o sea, de 320 y cuánto. ¿Qué significa? ¿Cuánto vale Q? Hasta el cociente casi le me queda 5K. Bien. Ah, ¿sabes qué? Mira, no es cierto. 5, me he seguido ya. Que 25. Hay una propiedad, que la suma de residuos es igual al divisor. 600. Entonces, si coloco ambos residuos, yo pico la suma. Esta propiedad, mira. R más R sube igual al divisor. Esta propiedad. 325, ¿verdad? Bien. Entonces, en este caso, 3, la suma de residuos, ¿cuánto es? 27. 25. La suma de residuos es 27. Claro, tiene que salir ahí. Igual divisor, ¿y quién es divisor? 3K. Entonces, el valor que tenía. Fíjate, usaba esto. Suma residuo igual divisor. O sea, 27 igual 3K. ¿Cuánto vale acá? Ya sabemos los valores. Vale, este de aquí. Ya. Pues sabes que de esta división. Vale, sí. Aquí es igual dividendo. O sea, divisor, que es 3K, por el cociente Q, hace resto de residuo. Mira, entonces mira, el K vale 9. Como el K vale 9, ajustadito, ¿cuánto vale el cociente por defecto? Calcula el residuo. 5 por 9, sale igual. Calcula el residuo. Ya está ya. Entonces, el residuo, vale esto que está acá arribita, le voy a mostrar como 1. Vale, te digo, vamos a repasar esto. 5, ¿no? Que vale 5. Te digo, sí. Vamos a repasar esto. ¿Cuánto es la respuesta? Ya, que es igual dividiendo de. Sería divisor, bueno, como K vale 9. Te ponen a tirar 27. 460. Tenemos clave. Por el cociente Q que salió 45. La respuesta es enano. No, entonces. Más R. Teníamos que analizar. A R dato. Teníamos que analizar y un poquito apoyando el complemento aritmético. Entonces, por lo tanto, evalúa eso. ¿Sí? ¿Cuánto sale ese dividendo? La respuesta de la pregunta número sería 27 por 45. Lo que sale, súmale 9. ¿Sale cuánto? 1220. 1220. Clave, muchachos. ¿Qué? ¿Me dejé entender? Ya. Sí. Pues en cuanto a este problema. Ya. Muy bien. Problema no solo división, ¿no? Marco. Sigamos, ahora, sigamos. Ya. Sí, ¿qué entonces? Ya, entiendo que sí. Entiendo de que sí. Ya sabes, puedes comentar normal para ver qué parte es la que podemos repetir. Si no, yo entiendo que no sea correcto. ¿Listo? Ahí después de la pregunta. Me voy a la número 3. Me voy a la pregunta número 3. Borro. y nos vamos a hablar del matriz. Y regresamos a la parte de las aproximaciones, ¿no? Regresamos a la parte de las aproximaciones. Ahí me dice lo siguiente. Al calcular la raíz cúbica de 129 con un error en menos de 3 décimos. Ya voy con eso. Ahí tenemos el problemita 6. Vamos a ver. La suma de las raíces por defecto y por exceso es. Te había comentado en clase de que hay dos variantes ya, para ese ya. Tipo de preguntas. Mira, ¿qué dice el problema 6? Lee. Eso de un error menos es lo mismo que el radio que indicamos, ¿no? Es una división entera inexacta. Mira. División entera inexacta. Yo puedo poner una división, mira. Pero ahí me preguntaban cuántos. Acá me piden cuál es la raíz por defecto. Dividendo. ¿Cuál es la raíz por exceso? Divisor, cociente, cociente. ¿La raíz por defecto o por exceso? Pues es una división entera inexacta. Ya. Si es inexacta, es remedio. Así que el dividendo de mezcla. Está comprendido entre 200 y 300. Dividendo es mayor que 200 y menos que 25. Ahí está. El divisor es 25. El divisor es 25. Entonces, lo borramos. Y le ponemos 25. Mira, ahí está. Dice: divisor es 25. Además. Además, dice que el residuo por defecto existe el residuo por exceso en 20 unidades. Debe ser por o sea que dice que residuo por defecto menos residuo por exceso es igual a cuánto. 23. Te preguntan a ti: ¿hay el mayor valor que puede tomar el cociente? ¿No? El mayor valor que puede tomar el cociente. Ya, mira, hacemos 100. ¿Sabes qué? Siempre que un problema involucra residuo por exceso, esa propiedad. Piensa que te es útil esto de que el R más R es igual al divisor, ¿recuerdas? Úsalo. Fíjate, acá yo justamente puedo decir lo siguiente. Con un error, con un radio de 3 décimos, de 0,5. Que como el divisor es 25, entonces puedo asegurar lo siguiente, que residuo por defecto más residuo por exceso, igual al divisor. ¿Y cuánto vale el divisor? 25. Hacia atrás, y esto lo sabes como un sistema. Hacia un sistema. De aquí, pues, notamos. La raíz recuerda que es K. De que por defecto. Sumamos. Por exceso será K más 1. Tiene que 2R sube sale 48. Entonces, mira, de aquí. Ese es el planteo que debo de esto. Repito, 2R sube 48. Entonces, R sube. Vale 24. ¿Cuál es la raíz? No cuántos numeritos cumplen con esto. ¿Y cuánto vale R sube? 1. ¿Cuál es? ¿Ya? Entonces aquí lo único que voy a hacer es colocar otra. Mira, esta división que está acá, el dividendo tendría que ser igual. Suma que por defecto, ¿no? Divisor, no, bueno, divisor vale 25. Supongo esto, ¿no? 27 sobre 1000. 27 ya. Sobre 1000. Entonces. 25 27 sobre 1000 K cubo más residuo R es menor que 129 y este es ya pues, pero justamente el R vale cuánto perdón acá este es R nada más residuo por defecto más pues. Uno en cubo. Pero, para más 1 este R24 acá reemplaza ahí muchachos entonces, eso quiere decir que el dividendo de R que es igual 25Q más R que es 24. Ya, a continuación, a esto que está acá llamarle tal como 1. Y te digo, vamos a reemplazar el 1. Ya. Entonces estoy acá 200 menos que el dividendo de 129 es dividendo de que es igual, esta expresión 25Q más 24. Y eso menos que cuánto? 300. ¿Sabes qué? Te pregunta a ti el mayor valor que puede tomar el cociente, ¿sí o no? Ya. ¿De qué sale? Pues, el Q despega, va a ser mayor y menor. A ver, por izquierda, tú restas 200 menos 24. Ya, lo que sale entre 25. Sale como algo de 7,04, ¿no? 7,04. Y para ver, es igualito, ¿no? 300 menos 24. ¿Entre cuánto? 25. ¿Por izquierda cuánto sale? Sale 11,04. Ya. ¿Sabe qué? ¿Menor que cuánto? Te pide, halle el mayor valor que puede tomar el cociente. ¿Y aquí sale? Pues, observación, S cociente Q puede tomar valores de 8, 9, 10, 11. Ya, de frente, pues. ¿Qué te pide a ti? El mayor valor de Q, ¿no? Ya, pues. Digo así. Por lo tanto, el Q máximo sale 11, mejores. Entonces, esa es la respuesta. La B, la B. Ya. Vamos, estoy esperando. Vamos, muchachos. Vamos. Ya. Ya está. 16 coma y algo. Oye, toca. Sí, 16 coma y algo. Como acá es valor único, cómelo. Y por la derecha, por favor. Bien, entonces continuamos, Juan. Seguramente sale 15 coma y algo, porque tiene que ser un mismo. En la derecha es. ¿A la derecha es? Claro. Vamos, 16 coma, sí. ¿Y por la izquierda cuánto sale? Ahora, si quieres saber cuánto sale a la izquierda, opera a la derecha, pues. Resuelve la izquierda y tienes la derecha. Resuelve la derecha. ¿Quién es el valor de la izquierda? Ya, sale. Por la izquierda, ¿cuánto sale operando la desigualdad derecha? Lo mismo, pero réstale uno. ¿15,4? ¿15, verdad? Muy bien. ¿Cuánto vale acá? 16. ¿Cuánto vale acá? 16. Ya tenemos la raíz cúbica por defecto y bien. Por exceso. A ver, revisemos la pregunta siguiente. ¿Qué dice? Por defecto y por exceso. En una división entera. La raíz ya. Cúbica por defecto. Joder, no te confundas, ¿sabes? Cuando dice división entera, aún piensa que es exacta. No. La cuando dice división entera, quiere decir que simplemente los términos, o sea, dividendos, división, cociente, residuo, son números enteros. Es 3. Cuando dice exacto es otra cosa, ¿no? Cuando dice exacta, pues se supone que el residuo es 0. 3 décimos. ¿Qué dice? En una división entera, el divisor es el residuo en 40 unidades. Mira, planteo esto. Y el exceso. Yo pongo que es la división original. No. De 17. Dividendo, divisor, cociente, residuo. Mira lo que dice. El divisor, o sea, el D, de mi ángulo, es el residuo 4,8, en 46 unidades. O sea, que dice que el residuo 3, R. 1, perdón. Pide la suma. La suma sale 9,9, ¿no? El divisor, ese residuo en 46 unidades. La sumita sale 9,9. Ahí está. Repito, este es el procedimiento. D menos R es igual a 4. En 26. Por exceso. Coloco el radio a no. Grado, en este caso 3 décimos. Y por la izquierda le acompaño. Es 43, no es la parte inicial. De por defecto y por. 43 unidades. La parte inicial. ¿Está bien, muchachos? Bien. ¿Queda? Ahora dice: si el dividendo se lo aumenta, se ve 48. Mira. Por proyecto. Ahí tiene que ir donde le aumentas 6048. ¿Qué dice? El cociente aumenta en 26 unidades. Mira, se supone que divide el mismo divisor de. Dice que el cociente aumenta en 26. Era Q, ahora es como 26. Ya. Ah, y el residuo es ese máximo. Pues el residuo máximo. Ah, va a ser uno menos que el divisor, pues. Va a ser de menos uno. Bien, borro. Bueno, antes de continuar, un ratito. Vamos a hacer problemita número 4. Si es que el divisor es el 43, ¿no? ¿Qué dice? Ah, mira, pues, se refiere al divisor, ¿no? Yo he puesto el de mi, ¿no? Se nos indica. Es el divisor. La raíz cúbica de un número se tuvo como resto máximo 4.900. Bien, nada más. Dice, te pide dividendo, sigue lento. Si el cociente original es 24, bueno, recién te lo dice, ¿no? Bueno, la mira, a ver. Dice que el Q vale 24. Usted le pongo 24, ¿cómo es? El residuo máximo de una raíz cúbica. Bueno, 24. La conocemos, se escribe con 3K por K más 1. Cobramos. 3K por K más 1. K más 1, ahí está. Ya. Bueno, entonces, si el cubo vale 24, entonces ¿cuánto vale el cubo 26? Ah, entonces es. Sería pues 50, ¿no? Entonces, ¿lo borramos? Sería 50. Esto es 3K por K más 1. Tiene que ser igual a ¿cuánto es? 4900 de esto. Ahí está. Bien. Nada más. Te pregunté el dividendo. Tendrá que ser igual a 4.900. ¿Qué se cumple de la primera división? Los dividendos. Dependencia es igual a dividendo. A es igual a. Y nos va a quedar que el producto purga. De dos consecutivos. Dividendo es igual a dividendo por momento, o sea, 24 de. De dos numeritos consecutivos. Más R, 3 por 16. Y de la segunda división, ¿a qué es igual el D más 1048? O sea, D más. 6.048. Va a ser dividido por 2, entonces sería 50. Por favor, infórmame. Va a ser así o de menos. Dos números consecutivos que te dé ese numerito 40 y 41. Ya estaría, gracias. Ya dime, ¿qué hacemos a continuación? Yo creo que restamos. ¿De acuerdo? Sí. Calcule la cifra de cifras del numerito. Ya, muchachos, acá simplemente es. A ver, si restamos. Si restamos. Se podría decir, se podría. Ya, restamos. El numerito radical entonces, de la raíz elevada al cuadrado más el residuo. Residuo es 4.920. Bien. Entonces, 4.920. Vamos a restar cuáles. 40 al cuadrado, 1000. ¿No es cierto? Perdón, 40 al cubo, el cubo, el cubo. Mira, al restar miembro a miembro, ¿qué pasa en el primer miembro? ¿A qué es igual dividendo? 64.000 más 4.920. Al restar el dividendo se cancela. Me queda solamente 64.000. Al restar segundo miembro, ¿cuánto es 50D menos 24D? Ah, sale 26D. La suma de cifras va a salir. Ah, mira. 25. Ah, falta sumar este D, ¿no? Pero mira, ¿sabes qué? Suma de cifras. Ah, pues no, no lo sumé aquí ya, porque, claro, sumando con el D sale 27, ¿no? Perdón. Estamos acá en el estando, ¿sí o no? ¿Sabes qué? Voy a restar D menos R. Pero ¿cuánto es por D menos R? Aquí está arribita. D menos R vale 43. Entonces, en vez de poner D menos R, pongo 43. Ya, menos 1. Así que. Entonces, joder, de aquí sale el divisor de. Despégalo. A ver, despégalo de. Daría problema número 5, ¿eh? Si esa es obligatorio. Ya. Pues ¿sale cuánto? Sale 231 jóvenes. Oye, verifiquen ustedes, ¿eh? No, se supone que están verificando eso. ¿De acuerdo? Bien. Entonces continuamos. Bien, borramos. ¿Qué te pide a ti? El dividendo. De forma 1 veces 3. De manera que el dime, si el divisor vale 2, 3, 1, tú puedes repasar aquí, mira. Acá. El doble de la raíz. Mira, y como residuo. Esto que se trata como 1. Máximo. Vamos a repasar en 1. Toca valor al residuo máximo, ¿sí o no? Bien. De frente me voy con el tipo de algoritmo, ¿ya? Entonces. De frente me voy con lo que es el tipo de algoritmo. Vamos a repasar en 1. No voy a hacer esquema en vano. Sabemos que el radicando, que es 1ABC3 en esta oportunidad, 1ABC3, que el radicando es igual a la raíz elevado al cuadrado. Bien. 231 es igual a la raíz menos la raíz R igual a 43. Ya, de ahí sale R. Ah, de pesca. ¿Cuánto vale R, Juanes? Va a salir 188. Ya está. Bien, ¿qué te pide a ti? Te pide dos tiempos, Juanes. Más. Vas a pasar solamente. Ya, ya. El doble de rey. O sea, 2 de 13. Sí. Luego, digo, ese dividendo va a ser igual. Acá no pasa goles, no he puesto asterisco. Es división por 206 sería 24. Por D que vale 2, 3, 1. Más el recibo R, que salió 188. Evaluamos, vamos a resumir. ¿Puede ver? ¿Qué podríamos hacer ahí, muchachos? A ver, vamos. ¿Qué crees que podríamos hacer ahí? Sale exactamente a 5.732. ¿Qué se te ocurre hacer ahí? Esa es la respuesta. Según lo que ¿cuál es la clave? La D. Marcamos la D. Dice ese número al cuadrado más dos veces ya. Ese mismo numerito. De que tengo que tantear, tengo que tantear. Sí, vamos a ver. Pero deseo tantear lo menos posible, o la forma más fácil, ¿no? Que no me complique mucho aquí. Cuadrado más 2 veces, es como x cuadrado más 2x, ¿no? ¿Sí o no? Es x al cuadrado más 2x. ¿Qué le falta? Muchachos, x cuadrado más 2x, ¿qué le falta? Para reducir esa expresión. Vale decir, para factorizar también, ¿no? ¿Sí o no? Vamos, ¿qué le falta, muchachos? ¿Qué le agregamos? Ya. A ver, revisamos la pregunta que sigue, mi hermana. ¿Puede ser o no? Hay uno, muchachos. ¿Sí? ¿La ves? Vamos a agregarle el uno. El uno por la izquierda. Y el uno ya. Por la derecha. Bien. ¿Qué dice? Hoy tenemos la pregunta 8, dice. Vamos a agregarlo así. Es una división inexacta. No, es una división inexacta. Cuadrado. Ya, yo pongo una división, mira. Inexacta, ¿no? D3. Sí. O D3E más 1 elevado al cuadrado. Solito, ya, muchachos, entonces tenemos. Ya. Dividendo. Listo. Entre el divisor, cuadrante cubo, residuo de R, ¿sí o no? Ahí está. Así es. Si queréis división inexacta, el resto por exceso, ese de en dos unidades el resto por defecto. O sea, residuo por exceso menos residuo por defecto, ¿hace cuánto? Dos. Ha salido negro en la pantalla. Por favor, confírmame si que se está viendo. ¿Qué dice? Ya, el resto por exceso, ese de dos unidades el resto por defecto. Es el. Y le falta 4 unidades para ser igual al coeficiente por defecto. Lo que me queda a la izquierda mira, es 1ABC4. Aquí se pierde, mire, levemente. Esto me queda a la izquierda. Sí, el resto por eso, ese de 2 unidades, el resto por defecto. Entonces, esa expresión. Y le falta 4 unidades para ser igual al coeficiente por defecto. Joder, se refiere al R sube, sino dice que al R sube. Como mínimo. Dice que le falta 4 unidades para ser igual al coeficiente por defecto. O sea, y como máximo, le suma 4 unidades, como máximo, ¿en qué se convierte? Va a ser coeficiente por defecto. 19.994. Si el divisor es 12, aplícate. Este divisor de D es 12, ¿cuántos? Le pongo por acá. 94. Divisor 12. Sí o no, es el máximo valor. Cuando es 0, 0, 0 y cuando es 9, 9, 9. Te pregunto el dividendo. Ahí está. ¿Vos sabés qué? Esta división se supone que por defecto, aquí es igual dividendo. Sería divisor por cociente. Más de la cierre, ¿sí o no? Claro. Sí, sí. Esta expresión, sumamos 1. Entonces, todo el cuadrado. Todo el cuadrado. Ahí ya. Está. Acá en medio. Muy bien, saco raíz cuadrada, le resto 1. Raíz cuadrada, le resto 1 y ya voy a restringir un poquito. ¿Sabe qué? Mira, yo le pregunté lo siguiente. No es cierto. Vamos, por favor, como de por la izquierda y por la derecha, respectivamente, muchachos. El divisor. Y tiene por ahí en los residuos. Aplica esa propiedad. Que se vea. Propiedad. ¿Qué digo? Que recibo por defecto más recibo por exceso es igual al divisor. Entonces reemplazas el R más R sub E. Sacando el raíz cuadrada, repito, y restando. Igual al divisor que vale cuánto. Y restando. 12. Pones. 99,1, 140,1. Ya está, guión, chévere. Tiene suma de residuos y diferencia de residuos. Ya. Entonces, puede ser cuánto vale el R. Claro. 12 más 2 te da 14. Suma 2 igualdad, pues. Entonces, R vale 7. ¿Cuánto vale R sube? 5. Listo. Ahora, bien. Recuerda que así como estaba. ¿Qué te piden? El dividendo. Así como está, tiene que. Al cuadrado tiene que no. Darte un número que termine. Dime, en si el R sube vale 5, acá pon 5. ¿Sí o no? ¿Cuánto vale Q? 5 más 4, 9. ¿No? Al cuadrado te da 4, entonces. Ahora sí, ya puedes responder la pregunta, ¿no? ¿Cuánto va a ser E? Pide el dividendo, ¿no? Digo así. Piden cuánto va el dividendo de. Porque es igual. Divisor, que es 12, ¿no? Porque B tiene que ser. El cociente Q. Muchachos, obligatoriamente. B. D a ser. A R salió 7. D sale 108 más 7. A ser justamente 7. Por tener 3 cifras, y ser menor que 140. No. Oh. ¿Pero qué valor asume E? 108 más 7. No, no, no, no hay clave, ¿no? Sería así, igual. No. 8, ojo, 1. Uy, ¿qué es eso? ¿A qué salió así? Y ahora sí. Ojo que 1ABC4 es 1,3E más 1 al cuadrado. O sea, claro, E podría ser 8, 7, creo. ¿Sí o no? 7 más 1, 8, y lo que termina en 8 al cuadrado, 1. Ese precio. Puede ser, ¿no? Puede ser. O también puede ser 1, ¿no? ¿Por qué no? También puede ser 1. 1 más 1, 2, y 2 al cuadrado no sale 4. O sea, y puede ser 1 o 7. 1 o 7, ya. ¿Con quién cumplen, muchachos? Ah. Bueno, acá una aclaración acá. Una aclaración. Sí, sí. Acá, fíjate, ocurre lo siguiente. Si tengo la diferencia R sube menos R es 2 y la suma es 12, entonces el R sube vale 7, bueno, es al revés. Ya, entonces. Díctame la suma, ya. De frente, nomás. Díctame la suma. A ver. ¿Cuándo sale la suma? Entonces, todo cambia. Vamos a ver. Mira. Eso debe, ¿no? 2R sube sería 14, entonces R sube vale 7, el R sube, ¿cuál es? La respuesta. Entonces, el R vale 5. Ya, este Q sería, pues, R sube más 7 más 4, 11, el Q sería 11, pues. Entonces, el dividendo sería divisor que es 12, cociente 11, más el residuo de R que es 5. Ahí. Sale 132 más 5, sale 137. Clave la que sería. No. Yo creo que ese 4 es referencia, porque el número original es. Lo que pasa es que se puso al revés lo recibo, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, entonces este es. Continuamos. Por ejemplo, un número es 17.423, ¿eh? Un numerito es 17.423. El otro número es 138 por 138. El otro numerito es 19. Ya. A ver. Regresemos a ver la pregunta 9. Dice: hay un número Ya, yo pongo por acá, por ejemplo, digo así. ¿Cuánto sale ese azúcar, muchachos? Si el número tal como N, ya. Que divide entre 43, o sea que ese número N divide entre 43. ¿Qué ocurre? Barco, ¿no? Barco. Ahí está la respuesta. La respuesta es barco, muchachos. 36. Da como resto por defecto. 36.000. Ya, yo pongo por acá cociente Q residuo R. Ya. Me dice, da como resto por defecto, o sea, el R. ¿Qué se puede leer? 466. Esa es la respuesta. El doble del cociente por eso, o sea que el doble de Q más 1. Recuerda, si Q es cociente por defecto, entonces el cociente por exceso va a ser 1 más, propiedad, Q más 1. Y como resto por exceso, o sea, resto por exceso, el triple del cociente por exceso. Ah, por eso por eso. Nuevamente, por acá, lo anterior, nuevamente. Dice, da como resto por defecto, mira, R, el doble del cociente por defecto. Ah, doble de Q nada más. Ahí está, doble de Q. Ya. Y como resto por exceso, ahí está R, sube, el triple del cociente por exceso. Y si el cociente por defecto es Q, ¿cuánto es el cociente por exceso? Q más 1. Ahí está. Listo. Nada más. Bueno, una más. Siempre que un problema involucre la relación por exceso, en ese problema aplica la propiedad. Pues. ¿Qué propiedad? De que suma raíz igual al divisor. ¿De acuerdo? Bueno, de acá. Aquí es igual al dividendo n. Ah, sería divisor por cociente más raíz de r. Dígase, mira, se cumple. Un número Q perfecto en el sistema escenario. Esto, mira. Raíz por defecto más raíz por eso igual al divisor. Reemplazo. R vale cuánto? 2Q. Valores diferentes. R sube. Opera tú eso, ¿no? 3Q más 3. Tomar X. 3Q más 3. Igual cuánto al divisor. ¿Pero cuánto va el divisor? 43. Ahí está. Opero. 5Q igual a 40. ¿Cuánto vale Q? 8. Ya. ¿Pero qué te pide a ti? Te pregunta, ahí el número. Ya. ¿Sabes que Q igual a 8? ¿Qué pasa ahí a R? Entonces R es el doble de Q. A doble 8 sería 10. Ahora sí ya puede responder la pregunta. Que termine en X en la base. Luego decimos, ese dividendo N aquí es igual. Ahí está. ¿Tú sabes que esto se divisor por cosita más recibo? Sería 43 por Q. ¿Sí no? De acuerdo, que vale justamente 8. Este es un cubo perfecto. Más R que es 16. Este es un cubo perfecto. Eso lo operamos. A ver, esperen ustedes, ¿cuál es? ¿Cuál sale? Vamos a ver eso, ¿cuál es? ¿Qué número al cubo te sale por ahí, el múltiplo de 6 más X? ¿Ah? ¿Qué número al cubo te sale el múltiplo de 6 más X? ¿Cuál sale, cuál es? ¿Sí o no? K debe ser múltiplo de 6 más algo, ¿no? Así es. Sale 360. De 6 más algo. 360. Clave C. No sé qué cantidad, pero tiene que ser un múltiplo de 6. Sería pues en cuanto a este problema. Un múltiplo de 6, pero bueno, jóvenes, ya estamos llegando justamente, ¿no?, a la parte final, ¿no?, de la clase. Ahí vamos a quedar. Y cuéntame pues al otro grupo, ¿no?, justamente, que tiene horario de 3 a 4 para su práctica. Ustedes tienen un problema, pueden participar. Bien. Y más rato tendremos clase, ¿no? Justamente tenemos la clase, ¿no?, de cuyo tema es dificilidad, es importante. Bien, entonces, me despido ustedes, bueno, muchas gracias. Porque R puede ser 0, puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, puede ser 4, puede ser 5. Ahora, elevo al cubo, 0 al cubo, 0. Ah, quiere decir que acaba en 0 al cubo. 1 al cubo es 1, 1. 2 al cubo es 8, 2. 3 al cubo es 27. 27 es 23. Ah, sí, acaban en 3. 64 del mismo modo, 4. Y lo mismo pasa con el 5, no, no. Entonces, ¿cuántos valores diferentes puede tomar X? Los 6 valores diferentes. 6 valores diferentes. 6 valores diferentes. Y la respuesta es entonces, muchachos, enano, clave. Si me hubiese dicho el cuadrado, ahí sí cambia, pero recuerden que por teoría, elevado al cubo en base 10, un cubo acaba en cualquier cifra, ya, y cualquier, casi cualquier base también va a generar eso. Más se ve con el cuadrado sí se restringe bastante. Ya, el cuadrado sí se restringe bastante, muchachos. Muy bien, puedes tomarle captura, por favor. Ojo, aquí está elevado al cubo. Ahí está, tómale captura, por favor. Ya, muchachos, borro. La pregunta número 6. Ya, borramos. Creo que sí, borramos. Vamos a la número 7, muchachos. Un par más. Número 7. La número 7 era la otra variante que vimos en clase. Acá yo no puedo tener acá más uno, no me dice calcula la raíz cuadrada por defecto ni por exceso. Acá vi cuántos números, son cuántos, muy bonito que el problema de la teoría. Muchachos, colocamos nuestra recta numérica. Ahí está nuestra recta numérica. Y luego colocamos toda la región donde va a estar moviéndose esa raíz. Ahora, mira, la aproximación es 8 enteros más un veinteavo. O sea, 161 veinteavo. 161 veinteavos. La raíz cuadrada está sujeta por ahí, ¿no? Acá hace la raíz cuadrada del numerito o de los numeritos con un radio o un error menor que 20 ohm. Antes y después, ¿no? Con un radio ahora mayor a un 20 ohm. Ya está, muchachos, superemos entonces. Raíz cuadrada de n menos un 20 a 1. Menor que 161 20 a 2. Y por la derecha, 161 20 a 2. Debe ser menor que la raíz cuadrada de n más un 20 a 1. Golazo, aso, aso, aso. Ya, ayúdenme operando, por favor. Ayúdenme operando. ¿Cuántos numeritos cumplen esta condición? Dime de dónde a dónde se mueve el n. ¿Qué valores tiene como raíz cuadrada a 161 sobre 20 y con una con un error, con un radio de un 20 a 1? Izquierda y derecha, por favor. Ya, qué chucha. Termina aquí. comienza otro. Acá no se pudo cortar la grabación, se bloqueó. Así que... Bien, borramos muchachos. Vamos al problema número 8. CD. ¿Cuántas cifras debe tener esa raíz? ¿Cuántas cifras debe ahora, tener esa raíz? Menos el ABC por 1, no sé, el ABC. Ojo que voy a, por ser raíz cúbica, que es lo mismo, voy a separar el bloque de 3. Cuando es raíz cúbica, separamos el bloque de 3. De 3, bueno, aquí se quedó de 2, ¿no? La cosa es que el bloque de 3 de izquierda. ¿Esa diferencia cuánto es? Ahora bien, como tiene dos bloques de 3, esta raíz K debe tener dos cifras. Dos cifras, obviamente, le va a dar cubo, ¿no? Y obviamente, debe ser 5, pues, ¿no? La unidad debe ser 5. Muchachos, ¿cuánto vale la decena? Ya, se cargó también. ¿Cuánto vale la decena? Ojo que A más B vale 7. C puede ser 2 o 7. ¿Te acuerdas? Terminación en 5, potenciación. C puede ser 2 o 7. Pero como que no ayuda mucho. Como que no ayuda mucho. A no puede ser. ¿A qué numerito al cubo se aproxima a A5? ¿Qué numerito al cubo se aproxima a A5? Guido me dice 2. Claro. Aparte que ves, muchachos, el tema de potenciación y erradicación, incluso hasta con calcular los sustituyes, con 15 me parece que no llega, y con 35 me parece que ya vuela demasiado. Dos me dicen ese compañero. Dos. 25 al cubo, ¿cuánto es, muchachos? 15.625, ¿sí? 15.625. Y es así, ¿eh? En examen veo un numeral y cuando quieren hablarme de potenciación, cuadrado perfecto, cubo perfecto, divisibilidad ni lo tocan divisibilidad. Van probando valores por numeración que sean menores a la base. Acá digo, que sea correcta y como observación, un reemplazo, ¿no? El valor de E vale 100. Ahí está, muchachos, listo. Para 9 menos de 5, el valor de D vale 4. 9 menos de 2, el valor de C vale 7. Yo te pregunto, si D vale 7, ¿cuánto vale 7 menos 1? 6. ¿No? Si D vale 7, ¿cuánto vale menos 1? 6. Entonces sabes que a lo mejor lo borro y le pongo 6. ¿De acuerdo? Entonces, joder, pero 6 menos B igual 7 no puede ser. No. Entonces, eso quiere decir que vamos a prestarnos una unidad del orden anterior. Entonces, mira, un momento, por favor. Bueno, vamos a la derecha. La número 9 es como la haríamos ahí, muchachos. Dice, al extraer la raíz quinta de un número natural, se observó como raíz por defecto impar y como resto máximo 87.780. Entonces, ¿sabe qué? Tiene que prestar una unidad. Cuya suma de cifras es. Esa unidad. O sea, ¿raíz quinta cuánto? También puede como ser. 10, ¿no? Jueves. Como 10 pasos. ¿También existe raíz quinta? ¿Cuál es más abajito? Sí, ¿no? Raíz quinta también lo puede ser. Pero. Ya, no es. Todo lo visto. Bueno, veamos. Vamos a ver. Voy a formar mi esquema, ¿no? Mi esquema normal. Parece, raíz parece. Quinta. Hay espacio, mira. Entonces, mira, presta unos días. ¿Pasa con cuánto? Pasa como 10. Pasa como 10. Pasa como 10. Jalamos la línea por acá. O sea, tendrías tú 10, 10 más 6 menos B. Es 7. Oh. Entonces, mira. Okay, ¿cuál es? Ya. Bien. Entonces, mira. 16 menos B es 7. ¿Cuánto vale B? 9, ¿no? Entonces, bueno, por acá B vale 9. Pues. Ya. Pues como prestamos una idea, ya lo queda D. Queda D menos 1. Entonces pongo por acá. Le voy a poner acá una raíz K. Queda pues. Y ya no queda D. Por defecto, D. Joder, pero como D vale 4, ¿cuánto vale D menos 1? 3. Entonces le pongo 3. Ya, y si quiero hablar de esto, pero por exceso, ya. No sé si quiero. Para, ahora tiene por acá exceso, lo siguiente, mira. Será lo mismo, ¿no? No es un caso particular, pero también puede ser que. Ya. Pues 3 menos A, 4. Raíz pero no puede ser. Raíz quinta. Entonces, para poder restar. Me tengo que prestar. Y bueno, no tengo venta, que acá. Desarrollar una unidad que pasa como 10. Cervantes. ¿Qué tendría? Tiene que tener 13. 13 menos y a 4. Acá, ah, entonces la vale 9. Ambas raíces. Ahora, pues ya puedo responder la pregunta. Entonces, por lo tanto, ¿cuánto vale el A más B más C más D más E? A ver, suma todo, ¿sale cuánto? Sale 18, 25, más 11, 36. Pero la cosa, y acá le clave voy a la E, joder. Es que el residuo por defecto más el residuo por exceso tiene que darte algo en función de K. N es K. Sigamos, vamos a ver. Más RD K quinta, perdón, y N también es K más 1 a la quinta menos R. Elevas a la quinta el K más 1 con el 1, 4, 6, 4, 1, ¿no? Los coeficientes de desarrollo 1, 4, 6, 4, 1. Y verás que K quinta con K quinta se va. K quinta con K quinta se va. Te va a quedar ahí. Oye, pero la pregunta 2 parece el problema que vimos después en la cuarta. En la anterior, ¿no? Entonces, es la misma idea que la pregunta 1, pero no. Ahí para variar, hay que revisar la pregunta 3, ya para variar. Más K cuadrado más algo por K y finalmente el 1. Bueno. ¿Y cuál es el residuo máximo? ¿Cuál es el residuo máximo? Todo lo que está fuera del 1. ¿Sí o no? Todo esto que está aquí es el residuo máximo. Y todo esto de aquí es el residuo máximo. Y el residuo mínimo obviamente es la unidad. Residuo bien. Mínimo obviamente es la unidad. Agones, revisemos la pregunta 3. Y ya. El resto máximo. La pregunta 3, revisemos. K cuarta más K cubo más K cuadrado más K. Ya. Mira, tienes que una multiplicación, mira. Esa multiplicación la ponemos en columna. ¿De acuerdo? Luego sabes el valor de K y así sucesivamente. Bien. Entonces mira, tío, lo siente. Ya. Ya muchachos, ahí sería cuestión de copias. Bien, nos estamos quedando por ahora ahí, muchachos. ¿Cuánto se cuenta que próxima observación? Fíjate, C por 3 se acaba en 2. C se vale 4, ¿sí o no? La parte por 4 de la 12. Ya, para empezar, C vale 4. Ya, pero de una vez lo pongo en columna. Y reemplazo A, B, C, que vale 4, por C, B, 3. A, C vale 4, o sea, 4, B, 3. Ya, entonces... Ese producto, va a ser así, mira. 3 por 4 te da 12. Ah, antes que todo, bueno, aquí va a haber un primer producto parcial. ¿De acuerdo? Puede ser 3 o 4 cifras, no sé. Acá un segundo producto parcial. ¿De acuerdo? Un segundo producto parcial. Puede ser el producto, ¿no?, de 3 o 4 cifras. Después ahora pues un tercer producto parcial, ¿no? Después el, ¿no?, de 3 o 4 cifras. Esa suma. Ya. Es ahí. Va a ser uno que acaba en cuánto, entonces hay 2. Entonces pone por acá. Esto acaba en 2, 6, 2. Está. A ver, empezamos. Te pones 4, 12. Pones 2, llevas 1 para después. Venga. A ver. Lo quería aquí. Sería T por el más 1. Lo quiero, mira. Mira. Digo así. Se cumple lo siguiente, mira. 3 más 1, escribo 3B más 1. Ponga frente, mira. Se cumple. Vamos. 3B más 1. 3B más 1. ¿Más cuánto? Segundo producto parcial, 4 por B, ¿no? Más 4B. Esa suma debe acabar en 6. Acaba en 6. Pero tengo 7B más 1. Acaba en 6. Pues, para que eso ocurra, ¿cuánto vale B? Ah, te das cuenta pues que el valor de B sería 5. Bueno. B 5. Listo. Ya está. Ahora mira. Si ves 5, entonces creo que hacemos una nueva multiplicación. O sea, a lo mejor reemplazamos esa nueva multiplicación. ¿Te puedes decir por acá, no? Ya, tiene así. A ver, ¿cómo queda? El A no conozco, B vale 5, 4. Eso por 4, B vale 5, 3. Está allá. Entonces uno lo reconstruye. Ya. Bien. Ese producto. Ya. A ver, ¿habrá un primer producto parcial? Ahí está. Por el 3, ¿no? Un segundo producto parcial. Y un tercer producto parcial. Esa suma es 12 y 2, ahí está, acá ven 12 y 2, 12 y 2, y acá así es. A ver, también T por 4 te da 12, ponemos 2, llevo 1, T por 15 más 1, 16, pongo 6, llevo 1, llevo 1, ahí está, ya, qué pendiente. Ahora, segundo producto parcial, 5 por 4 te da justamente 20. Entonces, aquí pongo 0, llevo 2. 25 más 2 sale 27. No, llevo 2 y listo. Ahora, tercer producto parcial, 4 por 4 es 16. Pongo 6. Ya, lo demás me interesa, mira. Si regresamos a las sumas parciales, mira, 2, 6. No lleva nada. 7 más 6 te da 13. ¿Cuánto pongo arriba para que la sumatoria acabe en 2? Tiene que ser 9, ¿no? Claro, pues. Entonces, por ese motivo, acá pone 9. Listo. Ya. Entonces, tú dices, no, 100, ¿no? 100, 9. Ya hago uno, ¿recuerdas? 3 por A más 1 acaba en 9. ¿Cuánto vale A? 6, ¿no? A ver, verifica 3 por 6. 18 más 1, 19. Ahí está. ¿Y a qué te pide? Ah, te pregunta cuánto vale el A más B más C. Conozco el C, el B y el A. Piden cuánto vale el A más B más C. Ya pueden. A ver, ponga bajito, mira. El A salió cuánto, 6, y está para el final. El B salió 5. Y el C salió 4. Suma todo, sale 15. Ahí. 15 la respuesta. Ya. Muy bien. Continuamos, continuamos. Vamos a hacer otro problemitas. Bien, ahí tenemos el problema 4. ¿Y de qué trata el problema 4? Bien, vamos a ver. Parece que, mira, aparece una multiplicación 100 por 3, mira, del producto, ¿eh? Si tú pones en base 10, 5 por 3 te da 15. Pero en la base 3, bueno, en la base de la cabe 3. Mira lo que hago, digo así. De frente, mira. Observación. 100 por 3 te da 15, digo así. Mira, observación, digo. 15, muy bien. Joder, pero ese 15 al convertir en base n cabe 3. O sea, digo, acabe en 3 convertir en base n. Aquí lo pongo. Un A3 base n. Eso sale de la operación. O sea, 100 por 3 es 15. Pero en base n acaba en 3. O sea, ese 15 lo convierte en base n acaba en 3. Ya, esto que está acá, tú lo compones. Mira qué tendrías. A por n más 3. El 3 pasa a restar, ¿qué tendría? 15 menos 3 sería 12. Igual a por n. Mira, con esto que estamos demostrando, que de que el n es un factor de 12. O sea, mirando, este, n, mirando esto, nada más n puede ser 12, 6, 4, 3, ¿no? Pero un ratito, no te olvides que n es base. Y aparece la cifra 6 como, ¿no?, como su cifra. Entonces, ¿qué dice que la base es mayor que la cifra? Yo sí. Mira lo que hago. Como b, pero como n es mayor que 6 y n es factor de 12, entonces aquí dice que n cuánto vale. N tiene que ser ¿cuánto? 12 mejores. Dime, un factor de 12 que sea mayor que 6, el mismo 12. Ya. O sea, prácticamente con estamos en base 12. Entonces, vamos a operar en base 12. ¿De acuerdo? Entonces digo así, multiplicando en base 12. Multiplicando en base 2. Ya. Bien. Bueno, lo pasé con una. Y acá, mira. El 2, 6, 5 de la base 2 por 4, 1, 3. 4, 1, 3. Entonces, esto lo operamos. Ya. ¿Cuánto ya empezamos, Miriam? Mira, esto lo operamos por nuestra cuenta y lo que sale es comparar con el dato inicial, pues. Te dice, de por 5 está en 15. Ah, pregunta ahí. Ese 15, lo tiene que convertir en base 12. Acá hay un grupo de 12 y sobran 3. Es 1, 3, base 12. Pones el 3 y llevas 1. Llevas 1. Ahora, 3 por 6, 18. ¿Vos lo que llevas? 19. Eso a base 12. Acá hay un grupo de 12, sobrando 7. Pones 7 y llevas 1. Llevas 1. 3 por 12, ¿vos lo que llevas? 7. Ahí está. Cuando la cantidad es menor que la base, se escribe igualito, huevo. Ahora, segundo por orden parcial, esto es rápido, ¿no? Mira, 1 por 5, 5. 1 por 6, 6. 1 por 4, 4. Ahora, tercer por orden parcial. ¿Cuánto por 5 te da 20? Pero ¿sabes qué? Ese 20 lo conviertes a base 12. Acá hay un grupo de 12 sobre 8. Entonces, pones 8, llevas 1 para después. ¿Cuánto por 6, 24 más 1 que lleva cuánto es? 20. 25, ¿sí no? Ya. Bueno, ese 25 hay que convertir en base 2. Vamos por acá. Me pregunto a qué hora. Ahora está. Ese 25 a base 2. Es igual. Acá hay 2 grupos de 12 sobre 1. Ahí está. 2 a base 12. El 1 pone por acá. Lleva 2. 4 por 2, 8. Y 2 que lleva 10. Joder, pero ese 10 en la base 12 se escribe como 10. Pero ¿sabes qué? Entre paréntesis. Porque es una cifra. Ya, entonces, le pongo 10 entre paréntesis. Ya. Ahora, eso se suma. Ya. Entonces, tendría por acá. 3A. Pues, se entiende ya que estos números están en base 12. Mira, esto que está acá está en base 12. En base 12. En base 12. Entonces, hay que sumar en base 12. Bueno, si te pones en cantidad 12, pero ese 12 aquí es igual en base 12. Hay un grupo de 12 sobrando 0. Así es. Entonces, pones 0, llevas 1. Suma por acá. 13 más 8 sale 21. Yo tengo que llevar 22. Pero ese 22, aquí es igual en base 12. Acá hay un grupo de 12 sobrando 10. Así lo pongo. Base 12. El 10 se pone por acá, entre paréntesis. Recíproco. Llevas 1. 5 más 1 que te da 6. Y al 10 lo bajas. Y ya está. Ya. Listo. Y así, ¿sabe qué? Hemos sumado en base 12. O hemos multiplicado en base 12. Ahora compara, miren. El dato, miren. El producto. Aparece XX que aparece 10, 10. Entonces, por ecuación, notamos que S equivale a 10. El Y vale 6. El Y vale 6. Comparándose, ¿no? ¿Y a qué te piden a ti? ¿Cuánto vale X más Y más N? Sí. Por lo tanto, X más Y más N va a ser igual. Fíjate, el X salió 10. El Y, 6. Un poquito, mira. 10, 6. Y el N, 12. Sale 10 más 12, 28. Esa es la respuesta en este caso. ¿Ya? A ver, vamos a revisar el problemita 5. Mira qué dice. Vamos a ver ya. Si lo siguiente. Los números A, B y C tienen 2, 5 y 9 cifras, ¿no? ¿Cuál cifra puede tener la expresión de TA? Yo le pongo la expresión tal cual, ¿ya? Es decir, que sea la expresión E igual al cubo por B al cuadrado y por C al cuadrado. Ya. Pues dice el artículo siguiente, que el A tiene dos cifras. O sea, el A tiene dos cifras. Ya. El B tiene cinco cifras. El B tiene cinco cifras. Ya. Y el C tiene nueve cifras. El C tiene nueve cifras. Ya. Pues dice, ¿cuántas cifras puede tener esa expresión que te da? Siempre que tengas este tipo de problemas, ¿sabes qué se recomienda? Usar la propiedad de existencia. Pues. Yo te pregunto al costadito, mira, si le tienes dos cifras, entonces ese número A que diga va a ser mayor o igual que 10 a la 1 y menor que 10 elevado al cuadrado 0. Así es. Si B tiene 5 cifras, entonces ese B va a ser mayor o igual que 10 elevado a la cuarta y va a ser menor que 10 elevado a la quinta, ¿cierto? Y si C tiene 9 cifras, entonces ese C va a ser mayor o igual que 10 elevado a la 8 y menor que 10 elevado a la 9. ¿Está bien? Ahora mira, como aquí arriba aparece el cubo, entonces esta primera relación lo elevas al cubo. ¿Cómo? Al cubo. Ya, 10 al cubo menor igual al cubo y menor que 10 elevado a la sexta. Es al cubo. Ahora, como aparece arriba al cuadrado, entonces esta segunda igualdad lo elevas al cuadrado. Al cuadrado. Entonces, al cuadrado sería 10 elevado a la octava menor igual b cuadrado y menor que 10 elevado a la 10. Ahora, sea al cuadrado, ¿no? Entonces, el cuadrado sería 10 elevado, ¿no?, a la 16 menor igual C al cuadrado y menor que 10 elevado, ¿no?, a la 18. Ahora, a partir de aquí, multiplica todo. A ver, esto lo multiplicas. ¿De acuerdo? Lo multiplicas. Entonces, ya, esto que está acá, lo multiplicas. Ahí está. Miembro a miembro. Bueno, claro, hay tres miembros, ¿sí o no? Entonces, los tres miembros, mira. A ver, primer miembro sería, ¿cómo te queda? Dice que ponente. A 11 más 16, A sería 27. Menor igual. Este producto, A cubo por B cuadrado por C cuadrado, yo le he puesto expresión E, le pongo ahí nada más. Es menor igual. Dice que ponente, suma. 10 más 18, 34. Bien. Pues sabes que, mira, decimos lo siguiente, ¿qué se cumple a partir de ahí? Mira, lo siguiente. Ya. Yo digo, el E tiene como mínimo ¿cuántas cifras? Tú lo puedes deducir. Mira, por ejemplo, mira, por acá escriba algo chiquito, mira. N, si por ejemplo N es mayor o igual que 10 elevado al cubo. Entonces, este es el cubo de 1000, ¿sí o no? Entonces, n mayor o igual a 1000. Entonces, quiere decir que el n mínimo va a ser 1000. Dime, ¿y 1000 tiene cuántas cifras? Ah, tiene justamente 4 cifras. O sea, uno más que el exponente. Uno más que el exponente. Entonces, mira, si aquí la expresión es mayor que 10 a la 27, entonces, mínimo va a tener el exponente más 1, mejores. 27 más 1. O sea, 28 cifras. ¿De acuerdo? Siempre va a ser así. Ahora, y digo así, el E tiene como máximo ¿cuántas cifras? Ya sabes que, mira, esto podemos deducirlo, miren. Eso en verdad uno lo deduce. Por ejemplo, te pregunto, ¿qué pasaría si un número tal como n es menor que 10 elevado, ¿no?, a la quinta? Pues 10 a la quinta justamente es la unidad con 5 ceros. Ya. Pero si n es menor que ese número, ¿cuánto vale el n máximo? Uno menos que esto. Ah, sería pues 4 nueves. Pero le diría, no, 5 nueves. Fíjate, 100.000, ¿no? Menos 1. Pues claro, porque si N no puede tomar este valor, tomaría uno menos. Y el número que está acá, bueno, tiene 5 cifras. Tiene 5 cifras. O sea, para este caso la cantidad de cifras coincide con el exponente, Juanes. Exponente 5, 5 cifras. Ah, entonces aquí el exponente dice las 34, entonces como máximo tiene 34 cifras. ¿Bien? Entonces, sabiendo esto, pues ya uno puede responder, ¿no?, lo que te preguntan, ¿no? ¿Qué te dicen? ¿Cuántas cifras puede tener esa expresión? Ya. Mínimo 28, máximo 34. O sea, de 28 a 34. Entonces, digo así, respuesta. Va a tener, pues, mínimo 28, máximo 34. Cifras. ¿Cuál es la clave? La E. Marcamos la E. Ya. Bien. Sigamos, jóvenes. Entonces, vamos a listar problemita 6, problema sobre división. Mira, dice que es una división inexacta. La relación es 37, ¿no? Bien, entonces, pon la división, ¿de acuerdo? A ver. Dividendo, divisor, cociente y residuo. Pero dice que la relación es 37. Ah, pongo residuo 37. Ah, pero si le da. Y el coeficiente es 13. Ah, muy bien. Entonces, este Q lo borramos, le ponemos 13. Dato, ese coeficiente vale 13. Ya está. Bien. Dice, calcular el valor del dividendo, o sea, te piden de mayúscula, sabiendo que es menor que 560. O sea que ese dividendo, lo pongo a evitar, está diciendo que es menor que cuánto, que 560. Y termina en 4. Ah, mira, ese dividendo es un número que termina en 4. Ahí está. Bien, te preguntan, da la cifra mayor. Da la cifra mayor como respuesta. De ese dividendo, ¿no? Joder, si no te dice cómo se divide, se supone que se divide por defecto. Entonces, ese dividendo de a qué es igual. Divisa por coeficiente que sería 13 de. Más el residuo 37. Ahí está. Pues, ¿qué hacemos con esto? Vamos a repasar. ¿De acuerdo? Y entonces, hacemos el reemplazo indicado, jóvenes. ¿De acuerdo? Acá, miren. Ahí reemplazamos. Entonces, ¿qué pongo en mi dividendo en esta expresión? 13D más 37. Menor que 560. ¿Saben que de aquí ustedes pueden despegar el después? Menor que cuánto es. A ver, opérenlo para ahí. ¿Cómo sería? Opérenlo, jóvenes. Ya, me doy cuánto. ¿Cómo sale por la derecha? ¿Cómo sale por la derecha, Juanes? ¿Ah? ¿Cómo sale por la derecha? De menos de cuánto. A ver, espere por allá, pero. ¿Cómo sale, Juanes? A ver, despeguen. dónde sale? Sale 39 por la derecha, resten 560 menos 37 sobre 13. ¿Cuánto sale? Sale con decimales, ¿no? Por no sale con decimales. ¿Sale exacto yo? A ver, resten ustedes 560. Menos 37. Lo que sale entre 3. ¿Cómo sale? Ya muy bien, Prati. Sale 40,02, muy bien, así es. Entonces sale 40,02. Correcto, correcto. Ya. Ya, pero un detalle. Bueno, tome en cuenta que el divisor de... Mira, algo muy importante. En toda división inexacta, el residuo siempre es menor que el divisor. O sea que el residuo 37 es menor que D. En otras palabras, el divisor es menor que 37. Ya. Joder, tome en cuenta que este dividendo en la parte inicial dice que debe acabar en 4. O sea que esta expresión debe acabar en 4. Joder, una pregunta. Para que acabe en 4, entonces, el divisor D, ¿en qué signo debe acabar? Mira. Esto debe acabar en 7. Ah, D acaba en 9. Ahí está. D sería pues un número que acaba en 9. Ah, muy bien. Entonces, por ese motivo decimos lo siguiente. Entonces, si D acaba en 9, mayor que 37 y menor que 40,02, entonces el de vale 39. Y con eso prácticamente para meter la suerte ya. Entonces, luego podemos decir que ese dividendo D va a ser igual. Reemplaza, mira. 13 por D. Pero D vale 39, ¿no? Más 37. Operamos. ¿Cuánto vale ese dividendo D? Ah, sería 13 por 39 más 37. ¿Sale cuánto? 544. Ya está. ¿Qué te piden a ti? Dar la cifra mayor como respuesta. Y ahí estoy viendo quién es el mayor. 5, ¿no? Entonces, respuesta, jóvenes, es 5, ¿no? La cifra mayor. ¿De acuerdo? Clave es la EPE. Continuamos, continuamos. Hemos visto parecido en clase, me parece. No lo toco el 7. Vayan, revisamos la pregunta 8. Otro tipo de pregunta. A ver, vamos a revisar el problemita 8, ya. Otro tipo de pregunta. Vamos a ver. Mira que dice, lee. Que la cantidad de valores que puede ser el divisor de una operación de división donde el dividendo es 4.876 y el coeficiente 29. Ya, mira. Ahora 7. Pongo acá, ¿no? Dividendo, divisor, cociente y residuo. Dice la cantidad de valores que puede ser el divisor de una operación o división. ¿Dónde el dividendo hay dato? Entonces, mira, ahora 7, mira. Nuevamente. Pongo la división. El dividendo es 4.876. Ya, entre el divisor de cociente, ¿hay dato? 29. Y el residuo, no sé, le pongo tal como era. Pues te preguntan a ti la cantidad de valores que puede ser el divisor. Ahí está. Bien. ¿Sabes qué bien? No te dice nada si la división es exacta o inexacta. Entonces, fíjate, yo te pregunto. Si fuese exacta, ¿a qué es igual dividendo? Solamente pones el divisor por cociente. Pero si fuese inexacta, ¿a qué es igual dividendo? O sea, sería dividido por cociente sería 29 de más R. Bien. Pues sabes que una observación muy, muy importante. Este residuo, mira, puede ser cero o puede ser diferente de cero, ¿cierto? Entonces pongo acá, mira, ese residuo R va a ser, bien, si fuese inexacta, lo pone mayor que cero y menor que el divisor que es D. Pero como no dice nada, entonces también puede ser exacta. O sea, el residuo puede ser cero. Por eso lo pongo aquí mayor o igual a cero, ¿ya? ¿Puedes saber cuál es el método? De aquí, el residuo R despeja. O sea, si el residuo R tú lo despejas, tú vas a restar, ese residuo sería 4.876 menos 29 D. Ya. Eso reemplaza acá. 0 menor o igual. R, pones toda esa expresión. 4.876 menos 29 D. Ya, menor que D. Ya, ahora, no se puede con lo que está a la izquierda. Entonces digo así. Tendría que 29 D. ¿Menor o igual a cuánto? 4876. ¿El D menor o igual a cuánto? Divide tú 4876 entre 29. Eso es 168,1. Ya. Ahora por la derecha. Por la derecha. 4876 de 29 sería 30D. El D te pasa a servir. Entonces divide tú 4876 entre 30. Algo salgo de 162,5. 162,5. Menor que D. Yo te pregunto, de acá, el divisor de qué valores puede tomar. Mira, mayor que 162,5. A mínimo sería cuando 163. Valores enteros, ¿no? Entonces sería 164. Oye, sí, el máximo hasta 168. Todos son consecutivos, ¿no? ¿Cómo se cuenta el número consecutivos? Simplemente resta el último menos el primero que te da 5, pero más uno, ¿no? 6. Entonces habría 6 valores. Entonces, la respuesta para este problema es que tomaría 6 valores. ¿Cuál es la clave? La C, Juan. Clave la C, ya. Ya, preguntas como leve también me han visto en clases parecido a ustedes de profesión. Me llamo la pregunta 10, miren. Thank you. decir lo siguiente. Que una división inexacta... Dice que una división inexacta en ratio es igual a la décima parte del divisor. Miren lo que hago. Pongo por acá, miren, una división. Pongo por acá, pues, el dividendo, que sea tal como D. ¿Ya? Le dice, el residuo es igual a la décima parte del divisor. Voy a hacer lo siguiente. Si el divisor tú le pones, por ejemplo, le pones 10K, ¿de acuerdo? 10K. Este residuo es la décima parte. A sale K. Así, mira. Cociente de Q. Ahí está. Luego dice, si 80 es el mayor número de unidades que se le puede meter al dividendo, de tal manera que el cociente no varíe. Ah, mira. Entonces, al dividendo de, yo le sumo 80. Dije, este 80 es lo máximo que se le puede dar al dividendo, ¿para qué? De la manera que el cociente no varía. Así que, da a entender, si esto yo lo divido entre el divisor D, o sea, divido esto entre D, ¿qué es 10K? ¿De acuerdo? Entonces, el cociente no varía. Era Q, si es Q. Ah, pero iba a la cosa. Bueno, si esto es lo máximo que se puede dar al dividendo, entonces quiere decir que todo este dividendo sería máximo. Y para que todo el dividendo sea máximo, ¿sabe qué? Le tiene que corresponder el ratio máximo. ¿Ves? Y en ese igual ratio máximo una división a un número que el divisor. O sea que le pones ¿cuánto? 10K menos. Nada más. Te pide el divisor, ¿no? ¿Cuánto vale 10K? Bueno, yo le pregunto a ustedes. ¿Qué se cumple de la primera división? ¿Qué se cumple de esta primera división? Que el dividendo de, aquí es igual, divisor por cociente más el residuo K. Ahora, de la segunda división, el dividendo de más 80, aquí es igual, al divisor por el cociente más el residuo que es 10K menos 1. Disca por Q más el residuo, disca menos 1. Ya está. Entonces, ¿qué hacemos a continuación? Yo creo que restamos. Vamos a restar miembro a miembro. Esto que está acá, que sea tal como 1, esto tal como 2, entonces restamos de mayor a menor, 2 menos 1. Si restamos miembro a miembro, como tú notarás, viendo D se cancela. ¿Qué me queda en primer miembro? 80 nada más. Segundo miembro se cancela 10KQ. 10KQ. Te queda 10K menos K, te queda 9K menos 1. ¿Qué puede? Sale 81 igual 9K, ¿no? ¿Cuánto vale K? A 9. Ahí está. ¿Qué te piden? El divisor. Muy bien. Piden el divisor. El divisor es 10K. Ahí está. Como K vale 9, sería 10 por 9. A salir justamente 90. ¿Cuál es la clave? La de jóvenes. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Entonces, ahí nos quedamos, jóvenes, y más tarde nos reencontramos para ver, pues, un nuevo tema, como es el tema, ¿no?, de divisibilidad. Ya, muchas gracias. Ahí nos quedamos. Hasta más tarde, jóvenes. Bien. Hasta luego, jóvenes. Me despido.